Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, y son las 10:33 de la mañana y acá nos dice el comunicado que estamos leyendo. RB es de los trabajadores y de esa no nos bajamos. Estamos acá en comunicación con Ricardo Perea. Ricardo es uno de los trabajadores de la fábrica recuperada Industrias RB en la localidad de Martínez, San Isidro, provincia de Buenos Aires, que le dieron muy poquito tiempo una vez desalojados el 16 de julio por parte de la Policía Municipal de San Isidro. En apenas 4 días lograron organizar, junto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la CETEP y otras organizaciones sociales y cooperativas de trabajo, retomaron la fábrica el lunes para volver a ponerla a producir en manos de sus trabajadores. Para que nos cuente un poquito cuál ha sido el proceso en torno a esto y cuáles son los desafíos y proyecciones, estamos charlando con Ricardo Perea. ¿Nos estás escuchando, Ricardo? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Estamos acá contando y festejando que no siempre las noticias son malas y que a veces tenemos logros para compartir. ¿Querés contarnos un poco cómo es el proceso de RB? Bueno, el proceso de SRB, primero decirle que nosotros somos una fábrica que fabrica instrumentos de medición y control para la industria, y bueno, la cooperativa se formó en el año 2004, obteniendo la primer prórroga de la ley de expropiación en el año 2007, y después obteniendo nuevamente una prórroga en el año 2012, que nos cubre hasta el año 2017. Sin motivo, razón o circunstancia, nos parece que la jueza nos hace caer la ley y sin notificación previa nos hacen el desalojo y allanamiento también, como si nos trataran que fuésemos ladrones. Nosotros nos atrincheramos en la casa, ¿no es cierto?, porque yo soy casero aparte, y bueno, le empezamos a conversar con la policía, diciéndole que nosotros tenemos una ley de expropiación y ellos decían que tenían una orden del juez. Esto fue el jueves 16 de julio, ¿no? El jueves 16. Uh-huh. Esperaron, por supuesto, que se fuesen los trabajadores a las 16 horas, y a las 16:30 me dijeron que tenían un cerrajero que querían abrir la puerta y me reventaron la puerta sin importarle que yo adentro estaba con mi señora y mi hija, que tiene 15 años. Uh-huh. Después me parece que fue algo que es triste, ¿no es cierto? Porque es triste para la familia ver la forma que nos trataron, cómo tironearon a mi hija, a mí me sacaron esposado con gas pimienta en la cara. Me parece que es una situación muy triste para todos los trabajadores, ¿no es cierto? Terrible, terrible. Además, esto que comentás, ¿no?, que tratados como si estuvieran haciendo algo ilegal, injusto, cuando en realidad lo que están haciendo es defender una fuente de trabajo y de producción. Pero, y además, allá de esta arbitrariedad y violencia, rápidamente lograron organizarse para revertir este desalojo, ¿no? Sí, gracias a Dios, nosotros tenemos un muy buen presidente, que es Eduardo Muruga, y se toma la decisión del día lunes, y primero presentar un recurso de amparo en el juzgado acá de San Isidro, y una vez presentado el recurso de amparo, decidimos tomar la fábrica, que era para comenzar con las tareas de trabajo. ¿Cuánta gente está trabajando hoy en la fábrica? 15 personas trabajan en la fábrica. Ahí va. Bueno, Ricardo, ¿querés comentarnos algo más? ¿Cuáles son? ¿Cómo sigue a nivel judicial? Ustedes en realidad están amparados por esta ley de expropiación, no deberían estar teniendo estos problemas, ¿no? No, estamos amparados por la ley de expropiación, y lo que notamos muy raro es que un día antes de la feria judicial se realice esta operación, ¿no es cierto? Me parece que queda en claro que el dinero es el que maneja y los trabajadores quedábamos de lado, ¿no es cierto? Sin interesarles que también sabían que estaban nuestros salarios adentro, porque era un día jueves y estaban todas las quincenas preparadas, o sea que no le interesó a la gente, o por lo menos hubiesen dejado pasar a alguien con Para, y aunque lo controlen, para que pudiéramos retirar la quincena que teníamos ahí adentro. Claro. Ustedes en el comunicado denuncian también que en realidad hay un interés particular en torno a alguien que habría comprado la deuda que generó la empresa, ¿no? Antes, cuando estaba gestionada por la patronal. Claro, sí, esta es el acreedor hipotecario, es que el que tiene los intereses, y parece que con ese interés puede controlar a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque de la forma que se hizo parece que el dinero va controlando todo, ¿no? Va por sobre el interés incluso del derecho al trabajo y al sustento que tienen las 15 familias que dependen de la fábrica recuperada Industrias de RB. Así es, otra clara muestra de cómo funciona la justicia en nuestro país, ¿no? Y en este sistema. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo el contacto, nos sirve también para conocer un poco la historia de la fábrica de las Industrias CRB, y además, bueno, festejamos, saludamos la rápida reacción que tuvieron, que hoy hace que tan solo, ni siquiera ha pasado una semana de este intento de desalojo, ustedes efectivamente estén otra vez produciendo y trabajando en esta fábrica, que es de ustedes, les pertenece, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y hay que agradecer a todas las personas que colaboran y colaboraron para que nosotros estemos ahora dentro de la fábrica. ¿Y quiénes serían, si querés, Ricardo? Y el Movimiento Menes, el CTA, UST, todos los movimientos sociales, cartoneros, no, a lo mejor me olvido de algunos, pero muchísima gente que ha colaborado y está, hace el aguante, nos aguanta en la noche. Está con nosotros, eso es lo más importante, es impagable, y me parece que la forma de demostrarle que no estamos solos, y si se meten con nosotros, se meten con mucha gente, ¿no es cierto? Así es, Ricardo, y también se meten con nosotros desde acá, que trataremos de transmitir siempre lo que esté pasando y colaborando desde lo que podemos con este legítimo derecho, este trabajo, este esfuerzo que ustedes están haciendo y tantos otros. Te agradecemos muchísimo el contacto, Ricardo, y como te decía, estaremos atentos para cualquier cosa que necesiten transmitir. Bueno, muchísimas gracias y gracias por esta comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Era Ricardo Perea, siendo ya las 10:40 de la mañana, compañero de la fábrica recuperada Industrias RB y casero que sufrió en carne propia junto a su familia la violencia del intento de desalojo por los intereses de un acreedor hipotecario de una fábrica que ya no es la misma porque era de la patronal y hoy es de los trabajadores. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar.

No, te escuchamos, te escuchamos. Nos estabas diciendo un poco cuál era la situación allá. Bueno, nosotros, bueno, hemos tenido innumerables audiencias en el Ministerio de Trabajo, no directamente con los dueños, sino a personas que han mandado apoderados, aduciéndolos siempre de que esta semana se va a resolver, esta semana los pagos, la semana que viene, que tenemos que cobrar un cheque. Y bueno, nosotros hace ya más o menos que hemos tenido 4 audiencias en el Ministerio de Trabajo y siempre han ido con la misma respuesta, con el tema de que esperemos. Nosotros no podemos esperar, o sea, decidimos tomar la empresa porque no pudimos esperar más. Y es una situación bastante desesperante la que estamos llevando nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, deudas, los bancos los llaman, tema de alquileres que no quieren renovar el contrato, porque saben la situación de la empresa, es bastante crítica. Esta gente, sinceramente, no es de acá, de la localización activa, la que toma las decisiones, es de Sunchales, Santa Fe, tienen otra empresa a cargo de ellos, que se llama De Psico Sociedad Anónima, que es una empresa que trabaja con Class Argentina. Ellos le hacen un producto, nosotros también estábamos trabajando para ellos mismos, últimamente, porque no había muchas ventas de sembradoras, una porque no querían vender, y otra porque nos estaban utilizando para negocios de ellos. Uh-huh. Es así la cuestión. Claro, ustedes denuncian que hay ya toda una manipulación previa y un vaciamiento de la empresa por parte de la patronal para favorecer justamente a las multinacional Class y a De Psico, ¿no? Exactamente. Nosotros lo vimos así, lo estamos viendo así y lo estamos comprobando ahora más con el paso del tiempo. Y más porque esta gente no viene y no da una explicación lógica y no viene a definir qué quiere hacer con nosotros, más con los trabajadores que con la empresa. Claro. Porque ya nos adeuda 3 meses más aguinaldo y el puesto de trabajo no lo tenemos, sinceramente no podemos hacer nada. Tema de indemnización, de que venga, que lo diga, che, tomen esto y se van, y que se quede con la empresa, que hagan lo que ellos quieran, pero no, tampoco, no dan ninguna solución. ¿Cuántos son los trabajadores o trabajadoras que dependen de BHB, Miguel? En estos momentos, o sea, somos 35 trabajadores uh-huh. que dependemos de BHB directamente. Claro. Porque indirectamente también había unos tallercitos que trabajaban para la empresa. Claro. Uh-huh. Bueno. ¿Y ahora cuáles serían? Sí. Ustedes están, se encuentran ya hace prácticamente un mes tomando la fábrica y cansados de asistir a audiencias en el ministerio. ¿Qué medidas quedan? ¿Qué están proyectando ustedes? ¿Cómo ven? Ahí estamos viendo, el ministerio van a tomar otra audiencia, pero directamente los van a llamar a todos, a las personas que eran accionistas antes, desde que se creó el nuevo directorio, y a los accionistas actuales. Uh-huh. Se los va a citar por persona, no por empresa. Ajá. Directamente como responsable por persona, y ahí veremos. Bueno, ellos tendrían que, ahí ya tendrían que asistir ya, porque yo calculo que ya la fuerza pública lo tendría que buscar si no vienen, porque ahí no va a haber abogado que venga con un poder, nada. Ahí tiene que ir la persona supuestamente para definir bien lo que van a hacer y qué quieren hacer, porque en una palabra no atienden los teléfonos. Uno los llama, yo sinceramente los estoy llamando todos los días, y todos los días no me atienden el teléfono, ningún día. Por lo menos, porque se está viendo una maniobra fraudulenta que han hecho, y esta gente no da la cara, no viene a decir, no, eso no es así, no. Vienen, no vienen, y no te dicen nada, o sea, dan crédito a lo que está pasando. Con claro. El silencio. Y entre tanto, 35 personas que tienen toda la vida cotidiana impedida por la necesidad, por la falta de sustento. ¿Sabes, Miguel, para cuándo sería esta audiencia que estarían citando? No, sinceramente la fecha ahora no la tenemos porque uh-huh. lleva su tiempo, porque hay gente que no es de Córdoba, hay gente que, bueno, que tiene domicilio en Córdoba de los socios, y hay gente que está en Buenos Aires y en Sunchales, Santa Fe. Claro. Hasta que les llegue la notificación, bueno, nosotros sabemos los tiempos de las notificaciones. Así que ahora, concreto, no tenemos fecha de la audiencia. Lo que sí, esperamos con ansia de que asistan y de que los den una respuesta o que vean qué van a hacer con nosotros, más que todo. Claro. Ustedes en el comunicado hacen referencia también al frigorífico Carnes El Maná y plantean una situación de cierre de fuentes laborales en Oncativo en general. Sí, bien en concreto, si nosotros lo solidarizamos con el frigorífico de acá de Oncativo, que bueno, en una palabra, ellos de un día para otro cerraron y bueno, le ofrecieron un pago por el 247, bueno, bien por el artículo ese, bueno, no sé, pero ellos estaban que no querían perder la fuente laboral, algo así. Bien el tema no te lo puedo decir yo porque no estoy bien ahí. Claro. Esto, pero ustedes ven algo, que hay una situación crítica y que hay otros trabajadores que están pasando una situación similar a... Exactamente, yo creo que estaba hablando de 5 trabajadores de ahí. Así es. Bueno, Miguel, te los abrazamos de acá en este esfuerzo, en esta lucha por el derecho al trabajo y, como dicen ustedes, por seguir de pie con la dignidad intacta y luchando por lo que les corresponde. Les mandamos un abrazo y quedamos acá a disposición para cuando tengan novedades de esta audiencia en el Ministerio de Trabajo y, bueno, para difundir lo que ustedes entiendan necesario. Un abrazo y muchas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes por escucharnos, ¿no? Estamos. Más clarito echale agua, dice el dicho. Seguimos de pie con la dignidad intacta. No nos rendiremos, seguiremos luchando por lo que nos corresponde. Así dice el comunicado de los trabajadores y trabajadoras de BHB Oncativo, con quien estuvimos conversando, Miguel Pereira. Vamos a un tema musical. No sé. Bueno, vamos a un tema musical.

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Yo sé que solo caí en la trampa, yo sé que solo me enamoré. Yo sé que solo caí en la trampa, pero hoy a vos te tocó perder. Y ya son las 11 y 25 de esta fría mañana cordobesa. Y bueno, como decíamos en algún momento, no todas son malas noticias. La lucha popular sigue dando sus frutos. Y en esta mañana fría queremos contarles que finalmente se aprobó la ordenanza en Monte Maíz, en la provincia de Córdoba, que regula el uso de agroquímicos. Estuvo el compañero Lea Ross de Ecos Córdoba allá y compartió con nosotros un emocionante audio en el cual los vecinos y vecinas integrantes de la red de prevención Monte Maíz comentan, bueno, sus expectativas en torno a la aprobación de esta ordenanza. Entre otras cosas, dicen que se espera no ver circular más máquinas fumigadoras por el pueblo, que efectivamente se cumplan las zonas de resguardo ambiental, que no haya acopio de cereales ni transporte de sustancias tóxicas, que las próximas generaciones, dicen, puedan vivir en un pueblo más sano. Que se escuchamos, transforme en la realidad. Así es, y de a poquito, desde Monte Maíz al mundo. Escuchamos. La famosa ordenanza. Bueno, ¿qué sienten ahora? Alegría, felicidad, felicidad. Mucha felicidad. Bueno, cuéntenos ahora qué es lo que esperan, qué es lo que va a cambiar ahora en este pueblo. Que se cumpla primero, la ordenanza. Cumpla la ordenanza. Se va a cumplir, sí. Y bueno, veremos con el tiempo, se van a ver los resultados, sin duda alguna, de los cambios estadísticos, digamos, de salud que tuvimos. Yo tengo fe que se tienen que ver los resultados. Y se cumple la ordenanza, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Guardianes de esta ordenanza. Como red, guardianes de esta ordenanza. La vamos a cuidar. ¿Qué resultados esperan? ¿Qué es lo que buscan? Y bueno, no ver más mosquitos por el pueblo, tener esa zona de resguardo en donde no se fumigue, que no haya más acopios dentro del pueblo, ni que estén transportando bidones de acá para allá. O sea, en lo concreto esperamos eso, que es por lo que tanto hemos luchado. Así que ahora vamos a estar expectantes y viendo que eso se cumpla. Uh-huh. Que la gente también empiece a tomar conciencia de la toxicidad de los agroquímicos y también que más políticos y dirigentes empiecen a tomar conciencia y empiecen a legislar y a sancionar ordenanzas y leyes que ayuden a regular esto en todos los lugares, no solamente, bueno, nosotros lo logramos acá, pero ojalá que se dé a un nivel más general esto también. También esperamos que la comunidad educativa nos ayude y que en los niños empiece a haber, ¿no es cierto?, un cambio en cuanto a conductas, en la utilización de plaguicidas y herbicidas cotidianos que se usan en el hogar. Esperamos de mucho de la comunidad educativa. Y no olvidarse de Andrés Carrasco, un luchador descalzo que dejó la vida en esto. Eso es muy importante. Fundamentalmente es que las próximas generaciones vivan en un pueblo más sano, no muera gente joven como ha venido ocurriendo, no se pierdan tanto en embarazo y no nazcan niños con problemas. El fin último de esta ordenanza. No tener tantas malas noticias como hasta ahora. Yo creo que va a cambiar. Y además seguir ahora con los silos, con el basural, con todo. ¿Qué es lo que han aprendido? A trabajar en equipo. Trabajar en equipo como algo fundamental, ¿no? Tenemos un lindo grupo de vecinos con objetivos claros y establecimos como una modalidad de trabajo democrática. Eso es fabuloso. Sí, porque estamos, o sea, hay gente de todos los partidos políticos. Sí, estamos y bueno, de todas las edades. Y a valorar la salud. Sin salud no vamos a ningún lado. No podemos trabajar, no podemos vivir. sin salud no hay nada, a valorar la salud sobre todo. Y se pusieron telejuicio, me parece también los valores como sociedad, ¿no? El telejuicio y se pusieron sobre la mesa y bueno, y cada uno tomó y eligió la posición que más le, digamos, que más le convino, que más creyó importante, ¿no? En la escala de valores. Eso también. ¿Hicieron historia entonces? Sí, fue una historia. No tanto. Un intento. Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar. Escuchábamos las emocionadas voces de las integrantes de la red de prevención Monte Maíz. Hemos venido siguiendo muy sistemáticamente dentro del Enredando a las Mañanas las luchas y comentando con el compañero doctor de Pueblos Fumigados, médico de Pueblos Fumigados, Medardo Ávila Vázquez, las distintas instancias, en su momento con Fabiana Bringas también, que fueron tomando la construcción de esta herramienta jurídica, de esta ordenanza, que la característica, la particularidad que tuvo fue que fue construida con la participación activa de diversos actores sociales de la zona y que además tuvo un impulso importante cuando se dio a conocer el informe del relevamiento médico sanitario que habían realizado profesionales de la Universidad de Córdoba en esa zona, acompañando el reclamo de la red de prevención Monte Maíz. Así sí, que teniendo en cuenta que en ese estudio, que también participó la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, se lo quiso tirar atrás al estudio desde la Universidad Nacional de Córdoba, queriéndole sacar legitimidad al estudio de campo que estaba realizando la red de médicos. Así es, pero por suerte se impuso la verdad, se impuso el derecho de estos pueblos a una vida sana, como decían las propias vecinas y vecinos. Así que ahí acompañando también el recuerdo de Andrés Carrasco, sumando otra estrella que nos acompaña en estas luchas, de Javier Rodríguez Pardo, desde hace solo unos pocos días allá en el firmamento. Bueno, vamos festejando esta aprobación de la ordenanza, sabiendo que es un paso pequeño, pero que en realidad queremos que dejen de utilizarse los agrotóxicos en nuestro país, en el Avia Yala y en el mundo, por un mundo en los alimentos sobre así todo. Así es. Así que, bueno, vamos a un temita para ir dando paso ya a la última hora, media hora de programa, con una entrevista que también nos calienta el corazón, nos emociona, que es el documental La lluvia es también no verte, a 10 años de Cromañón. Está en proceso esta revolución, nos toca dar inicio a la acción. Es la fuerza interior de nuestra generación la que impondrá el amor y la emoción. Con paciencia crearemos esta situación que damos a la tierra sanación. Empecemos a explotar nuestro ser animal, nos aplastará cuando caiga el alto mural. Nuevo ciclo para cada ser, cada seremos ser. El más bello amanecer. A nuestros cuerpos donaremos y estamos al acecho, que sea un hecho.

Ya ves su disfraz, ahora me queda tan pequeño. Voy a caminar, aún no hallé lo que estaba buscando. No voy a parar de gritar si han callado a un hermano. Ya no seré más amiga del tiempo, pues se empeña en verme olvidar. Te abrazaré como lo hacía el viento, aunque la lluvia es también novete, aunque la lluvia es también novete. Latido será el nuevo ritmo de mi movimiento, y el silencio será el motivo para nuestro reencuentro. Mi memoria lleva tu nombre, te lo prometí, por tu recuerdo seremos montones. Na na na na na na na na na na na na na. La página y cruces el río, que el miedo no te cambie. Desde pequeña me lo dijeron, que está bien. Thank you.